si bien en los cardales es imposible de explicar. 104.9 FM Los Cardales. Los Cardales FM. Una manera diferente de vivir. Espacio Publicitario. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. A todos y bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Como todos los miércoles a la noche, presentando al equipo, en la locución, Miriam Ser y quien les habla, Alexis Sodero, en la operación técnica, Claudia Bucarey, y a quien le mandamos un fuertísimo abrazo y cariño muy grande a nuestra coordinadora de tarea web, Magalí Zunino, que se encuentra un poquito engripada, entonces la tarea hoy la realiza desde casa. Así que te mandamos un beso, Magui. Un beso muy grande, Magui, un cariño enorme. Y te recordamos que La Conciencia y el Cosmos Los Cardales sale por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas en la frecuencia de 104.9 para todos Los Cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nosotros lo podés hacer con mensajes de texto, llamadas y WhatsApp a los teléfonos 0230 154 58 43 63 y 0230 154 51 42 33. El teléfono de la radio es 011 58 10 30 40. En internet la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail, laconciencia del cosmos cardales@uxim.org.ar. La página de UXIM, www.uxim.org.ar. Y en Face nos encontrás como La Conciencia del Cosmos Los Cardales. Antes de comenzar este programa, queremos comunicarle a todos los oyentes que el programa anterior anunciamos que Daniel iba a estar en vivo en La Conciencia del Cosmos Rosario. Por un inconveniente con el automóvil, Daniel no llegó, entonces aquellos que sintieron de haber sintonizado el programa de nuestros hermanos de Rosario, sepan que Daniel no estuvo en vivo por ese inconveniente, nada más. Bueno, en el programa de hoy, antes de dar tratamiento al tema central, les informaremos cómo es la vida en Sierra del Cielo, ya que hemos recibido preguntas de interesados de qué tipos de tarea o actividades realizábamos en Sierra del Cielo y sobre todo los hermanos que allí permanecen y viven. Y luego, antes de dar tratamiento a los extractos de estudio, leeremos fragmentos de uno de los libros escritos por Daniel llamado Alimentación Evolutiva. Pero vamos a comenzar con Vida en Sierra del Cielo. Vida en Sierra del Cielo intenta hacer un acercamiento a la simplicidad, buscando desidentificarnos mediante persistente ensayo de los diversos lastres que hoy encapsulan la esencia en este planeta. Tenemos cíclicamente días de retiro, así como trabajos mántricos y corales, sintonías, estudios diarios, matinales y semanales que permiten un acercamiento consciente a informaciones y conocimientos actualizados sumamente necesitados en la actualidad, en función de la armonización y estabilidad de la franja psíquica del ser. Diariamente, residentes y visitantes asumen las diversas tareas de mantenimiento del centro, como huerta, jardín, preparación de alimentos, construcciones, reparaciones y asistencia de todo tipo de necesidades. Comemos en silenciosa actitud y estamos atentos para que el control de las palabras nos lleve a una paulatina incorporación de los patrones espirituales. Buscamos ampliar nuestra receptividad hacia la vida supramental, disponiéndonos por medio de la aspiración y vocación interior. No expresamos una religión, pero intentamos alimentar en nuestra vida la energía de la religiosidad, que es aquello que converge en el sostenimiento de una actitud de introspección. La búsqueda de una vinculación estable con el centro de la propia conciencia sintetiza y simboliza la principal actividad asumida por quienes adherimos profundamente a la energía de la tarea Uxim. El silencio es visto en Uxim como la herramienta fundamental para la atención y la síntesis. Su cualidad, inherente a la energía del alma, abre caminos hacia la armonía y cura interiores. Si es de tu interés pasar algún tiempo con nosotros, debes requerirlo con la mayor anticipación posible, especificando con precisión las fechas de ingreso y egreso, así como tu edad e impedimentos físicos o de salud, ciudad y país de procedencia. No damos curso a ningún pedido que no sea acompañado por estos datos. En caso de ser autorizada tu solicitud, al arribar al centro Sierra del Cielo, debes traer contigo los siguientes elementos de uso personal: juego de sábanas de una plaza, toallas, jabones, detocador y empam para lavado de prendas, champú y todo aquello pertinente a tu higiene personal, ropa cómoda que puede utilizarse en tareas de campo y para las distintas variables climáticas que aquí se viven, paraguas o impermeable, calzado confortable, linterna con pilas de repuesto, relojes pulsera y despertador, gorro o sombrero. Los elementos detallados son imprescindibles para desenvolver las estadías en el centro. Para aquellas personas cuyas estadías son inferiores a un mes, señalamos la importancia de arribar con su pasaje de vuelta comprado y confirmado. El centro no se encarga ni se responsabiliza de compras, confirmaciones o cambios de pasajes, sino en casos de estadías extensas o superiores a un mes. Dentro del predio no se utilizan filmadoras ni cámaras fotográficas. Los celulares deben permanecer apagados. El uso de los mismos genera interferencias de distinta índole en un ámbito donde la principal energía debe ser la introspección. Quienes no puedan prescindir de la dependencia telefónica durante su estadía deberán abstenerse de visitar Sierra del Cielo o, llegado el caso, retirarse del centro dando por terminada su permanencia. No está permitido en el centro el consumo de alimentos de origen animal o lo que contengan en formas de ingredientes, grasas, lácteos, con la excepción de seres en periodo de lactancia o amamantamiento, fiambres, etc., así como el consumo de drogas, estimulantes, tabaco, alcohol o gaseosas. Sugerimos, para quienes lo necesiten en forma personal, traer miel, frutas secas o galletas naturistas. De todos modos, el centro ofrece desayuno, almuerzo, merienda y cena, en base a cereales, legumbres, hortalizas crudas y cocidas, pan, frutas, infusiones y agua mineral pura, procedente de una vertiente propia. Todo lo que el centro pone a disposición es sin pago de aranceles y totalmente gratuito. Sierra del Cielo se sustenta por medio de donaciones anónimas y espontáneas, procedentes de quienes adhieren a su meta evolutiva. todas las personas podemos ser vegetarianas y dejar de ingerir cadáveres? Todos los seres humanos están preparados de modo general y en sentido orgánico para asumir una alimentación sin canibalismo. De todos modos, solo una pequeña porción de la humanidad, creciente sin embargo, puede asumir alimentarse de modo evolutivo. El principal problema radica en el egoísmo e insensibilidad del ser humano de la superficie planetaria. La cooperación entre reinos solo tiene una verdadera connotación altruista y amorosa en aquellos individuos que ya han asumido la búsqueda interior. El resto solo entiende la existencia en un estricto sentido de usufructo, búsqueda de satisfacción y encapsulamiento en la concreción de metas personales. De ese modo, los aspectos animales presentes en ellos son confirmados como vigentes y llegan a influenciar sostenidamente sus acciones, emociones y pensamientos. El verdadero vegetarianismo es un cambio profundo en la concepción de la existencia. Quien lo asume desde la sintonía con su esencia interior y no bajo aspectos frívolos como pueden serlo los regímenes orientados a la estética o al esnovismo, no solo se alimentan a sí mismos en el acto de comer, sino que pasan a ser procuradores de sustento para aquel universo del que forman parte. Presentamos el tema central de hoy titulado Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. Vamos a escuchar en este tracto de estudio, titulado a través de una pregunta, ¿Jesús era vegetariano? Escuchemos. ¿Jesús era vegetariano o comía pescado como dice la Biblia? Cada uno puede percibir o sentir particularmente alguna diferencia con lo que vamos a decir. Pero en términos interiores, está mostrado a la humanidad, es estimulada a la humanidad para percibir que el instructor Jesús era vegetariano. Él, al igual que su hermano Santiago, eran vegetarianos. Jamás comieron carne. La familia de Jesús era vegetariana. No solo Jesús y Santiago, fueron criados en un marco de vegetarianismo. No era tan extraño, si bien no era una doctrina instalada, y mucho menos una excentricidad, un esnovismo como es para algunos ahora, no era extraño en algunas regiones del planeta que hubiera seres que se volcaran a dietas naturales. Muchos griegos ya lo hacían en el mismo momento, hace 2000 años, que Jesús estaba practicando espontáneamente, porque su cultura y su conciencia así lo exigían, un vegetarianismo particular y simple, al igual que Santiago, que su hermano, 500, 600, 700 años antes. Ya también en Grecia había vegetarianos que solamente, eventualmente, rompían con ese régimen vegetariano, pero lo sabía, sobre todo entre algunos filósofos había vegetarianos. Sócrates era muy adicto a las verduras y las frutas por sobre encima de cualquier otra cosa, al igual que otros filósofos y algunas otras personas sin llegar a ser íconos de la filosofía. El reconocimiento espontáneo de lo que ofrecían los vegetales a la conciencia humana y el orden que establecía esa relación con los alimentos estaba presente en algunos seres ya hace 2.000, 2.500 y 3.000 años también. Generalmente, en algunos lugares se comenta el vegetarianismo de Santiago. El apóstol Santiago era hijo de los mismos padres. Por elevación, Jesús era vegetariano. Y por elevación habían sido criados en una familia vegetariana. Seguimos leyendo del libro Alimentación Evolutiva, de escrito por Daniel Gagliardo. Esta pregunta dice: ¿qué podemos ingerir quienes necesitamos un cambio de alimentación y adentrarnos en el vegetarianismo? Dados los aspectos sutiles que actualmente la energía busca instalar en la conciencia humana, así como en la vida planetaria de modo general, la alimentación debiera ser un aporte mayúsculo en la regeneración etérica. En ese contexto, muchos vegetales ya no pueden ser vistos como adecuados para formar parte de nuestro régimen. Ajo, cebolla, pimientos, picantes y los especímenes asociados a estos vegetales, por cercanía genética, tienen una contraparte etérica de vibración baja o lenta, con suficiente capacidad de agredir los nuevos aspectos etéricos que el ser humano está desenvolviendo en este nuevo ciclo polar energético. Aspectos que responden a la conformación de un nuevo circuito de energías que gradualmente reemplazará a los más conocidos chakras. Este circuito emergente se denomina consciente derecho o campo cosmo-sono-medular. Así, buscando descartar los vegetales mencionados, teniendo en cuenta restringir al grado mínimo legumbres como la soja, siendo recomendada su moderada ingesta en forma de subproductos como el miso, tofu y soju, cada ser debe estar atento para dar con su propia dieta vegetariana. Recomendamos la ingesta diaria de arroz integral, de la variedad que el ser percibiera adecuada para él, así como legumbres en pequeñas porciones, todo tipo de verduras y hortalizas crudas o al vapor, las frutas alejadas de las comidas o en el desayuno. Respecto a otros cereales, pueden alternarse la quinoa, cebada, trigo burgol, amaranto, polenta, mijo pelado, trigo entero o partido, etc. Es menester descartar de modo absoluto las frituras, aun aquellas realizadas con los mejores aceites y en primera fritada. El pan, en caso de percibirse necesaria su ingesta, ha de ser integral o con elevados porcentajes de harina integral, en lo posible de factura casera, o, conociendo su origen, sin conservantes o químicos que lo alteren. La combinación diaria de los alimentos contará, en la medida que lo propiciemos, con una importante ayuda intuitiva. La posibilidad se favorece mediante la actitud que nos permita ver en los alimentos un campo de servicio y no el medio para satisfacer el paladar de modo sibarítico o las ansiedades propias de quienes no encuentran aún la forma de abrirse camino hacia su propia vida interna. Vamos a presentar otro extracto de estudio que se titula La miel y el miso. Preguntan por la miel. ¿Por qué aquí en Upsin se sigue utilizando para consumo humano la miel de abeja, si es ADN animal? Existen muy pocos elementos del reino animal que arquetípicamente aún siguen siendo válidos para algunas personas cuando los necesiten. La miel es prácticamente uno de ellos, si no el único. La miel aún vibratoriamente está siendo amparada dentro de lo que es el arquetipo alimenticio. No es para comer en volúmenes, en cantidades tremendas, no es para meterla hasta que uno siente dulce lo que está tomando, no es para endulzar, aunque es ideal colocarla cuando se la necesita en infusiones, porque se disuelve y esa energía se armoniza mejor, acompañada por las estructuras etéricas de la infusión. Porque como la miel es un producto de las abejas y las abejas están en una sintonía muy, muy especial con el reino vegetal, las infusiones también ofrece una relación especial energética para la miel, porque esta relación abeja reino vegetal también se consume en algún grado entre la miel y la energía etérica de la infusión. Entonces la energía etérica de la infusión es óptima para ingerir miel. No es tan bueno ingerir miel directamente, porque es una energía muy fuerte, energía de primer rayo muy fuerte. Entonces, si el ser necesita miel, toma miel. Un poquitito de miel es suficiente. De una cucharita de café, un cuarto, media cucharita de café, una taza es suficiente, es más que suficiente. Ahora, si el ser está trabajando en términos de endulzar, ahí se está equivocado. La miel pasa a ser un elemento nocivo para él, porque está en exceso. Pero todavía, arquetípicamente, cuando se la necesita, está previsto que el ser humano la pueda utilizar. Prácticamente no hay otro producto como la miel de origen animal que aún esté amparada como arquetipo para la alimentación humana. El miso no es un producto de origen animal. Las bacterias, los microorganismos que colaboran para que los vegetales y las sales, los minerales, los oligoelementos que están presentes en el miso lleguen a esa sublimación, son herramientas, pero no es un elemento animal, es un elemento vegetal donde interactúan de un modo equilibrado colonias de microorganismos que colaboran con el proceso. Pero esas colonias de microorganismos las encontramos en menor grado, pero también encontramos en la hoja de lechuga que comemos, en el aire que respiramos. Es imposible que no ingresen al campo de la conciencia humana microorganismos. En el miso cumplen la función de adaptar, de sublimar lo que el cereal y la legumbre ofrecen. Por sí mismo la legumbre es muy fuerte. El cereal es un acidificante. Cuando la legumbre y el cereal se fusionan en la composición del miso, no tienen la condición alcalina necesaria, serían acidificantes. Cuando las bacterias empiezan a trabajar, que empiezan a ser las artesanas del proceso, gradualmente, con los minerales que están presentes en la composición, tanto de la legumbre como del cereal, como la dosis de sal que se le aplica, empiezan a revertir. Son trabajadoras alcalinas, es el proceso bacteriológico el que revierte la acidez original de los componentes y los torna alcalinos. Por eso el miso es un alcalinizante, siendo que originariamente los elementos que lo componen no son alcalinos, sino solo la sal que está presente. El cereal, el arroz integral es levemente ácido, las legumbres son de tendencia también ácida, pero sin embargo cuando empiezan a trabajar dentro de la esfera del campo de energía que se genera con los microorganismos, entonces se torna alcalinizante, que es un elemento adecuado para el organismo, un equilibrante. Say goodbye. Is there a contamos que la conciencia del cosmos, Los Cardales, sale por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas en la frecuencia de 104.9 para todos los cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nuestro programa puedes hacerlo. Para mensajes de texto, llamadas y WhatsApp, los teléfonos son 0230 154 58 43 63. También 0230 154 51 42 33. El teléfono de la radio es 011 5810 3040. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail es laconciencia y el cosmos cardales@uxim.org.ar. La página de Uxim, como todos los programas que siempre te invito a que la conozcas, ingreses y te informes, es www.uxim.org.ar. Y en Facebook nos encontrás como La Conciencia y Cosmos Los Cardales. Te digo algo, ahí entrando en la página del Face vas a encontrar todos los programas, incluido en la semana este que ya es el programa número 17 que vamos llevando adelante, de La Conciencia y el Cosmos. Esto lo digo para aquellos que por alguna razón no puedan escucharnos en vivo, lo pueden hacer desde su teléfono, desde la computadora, pueden ingresar y enseguida dándole clic al link que aparece en Face, directamente los remite a la página para que puedan escuchar el programa sin necesidad de descargarlo. El tema de nuestro programa del día de hoy es alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. Las lecturas que estamos haciendo son del libro Alimentación Evolutiva, escrito por Daniel Gagliardo. ¿Demandará mucho tiempo esta nueva forma de alimentación a la hora de cocinar? La mudanza hacia la alimentación vegetariana representa también un ordenamiento que el individuo busca asumir dentro del nivel de conciencia del cual participa. Al acercarse gradualmente a su orden interno, la concreción de una síntesis va siéndole ofrecida por parte de la energía. De este modo, comienza a apartar de sí elementos que solo representan su involucramiento superficial con la realidad, siendo así soltando y renunciando a aquello que no es para él necesario. Su relación con la energía temporal y cronológica comienza a sublimarse. El llamado tiempo es entendido de otro modo, y de otro modo también empieza a rendir. Cocinar, entre otras tantas cuestiones, será una actividad que ya no será asumida con apuro y fastidio, cocinando lo más rápido y fácil. El sentido ceremonial se instalará mostrando el camino hacia las facilidades de donarse genuinamente al propio orden interno. El próximo audio se titula Alimentación y Servicio. Y hay una pregunta: ¿qué pasa si una persona es elegida por el nivel de su corazón y no por su alimentación? En la Biblia dice que Dios va a pesar los corazones de los seres humanos, su amor. ¿Y qué pasa si una persona tiene mucho amor, desarrolla mucho amor, pero no tiene esas conductas de alimentación que son importantes para purificar su cuerpo? Que, por ejemplo, le cuesta dejar de comer carne u otras cosas. ¿Por qué las jerarquías lo eligieron? ¿Qué importancia tiene la parte estricta de la alimentación? Conozco seres muy estrictos en su alimentación y su interior no es tan bueno, y otros, su interior es bastante bueno y no son tan estrictos en su alimentación. Lo que ocurre es que es una observación, digamos, muy limitada la que estamos haciendo. Primero, porque no se nombró en ningún momento el derecho de los animales a expresar su existencia, y solo se habló de purificación del cuerpo, en todo caso, si hablamos de alimento. Segundo, si vamos a pesar el corazón, simbólicamente hablando, el amor, Este ser, que no le interesa la evolución de los animales, tiene un amor muy pobre y humano, y todavía no despertó el amor universal y cósmico. Entonces, si se va a pesar el amor de ese ser, para que realmente mueva la balanza cósmica, va a tener que ser un amor cósmico. Porque en la balanza cósmica lo único que mueve las pesas es el amor cósmico, el amor universal. Un ser que todavía tiene un amor egoísta, donde supuestamente ama a los seres humanos, se ama a sí mismo para estar mejor, pero solamente tienen derecho a expresar su vida los humanos y no los animales y no las plantas, entonces la cosa está descompensada. Es un amor sin sabiduría, un amor primitivo, humano. El amor con sabiduría es un amor que al transitar, al amar a través de un ser, ama y conduce a cada partícula a su arquetipo, la lleva a ligarse a su arquetipo. Y si un ser que ama a través de su amor no puede llevar a los animales a su arquetipo, y por ende, si no los lleva a su arquetipo, los lleva a un matadero, es un amor netamente primitivo. Las jerarquías no eligen a nadie, un ser se elige a sí mismo. La jerarquía no puede elegir al que no se elige a sí mismo, quiere decir, aquel que no se eleva por sí mismo no puede ser llevado a ningún lado, no puede ser elegido, no puede nada. El ser es evolutivamente lo que es en su interior. El ser que es vegetariano, y vos lo puedes definir como una mala persona, es un vegetariano egoísta. Quiere decir, es un predador de vegetales, no es un ser evolutivo. Es un lobo que come vegetales. Ahora, hay lobos que comen vegetales, hay lobos que comen animales, hay ovejas que comen carne, como eso que vos estás describiendo. Entonces van en contra de la esencia de la oveja. Si es una oveja, no tiene que comer carne. Porque si no, es una oveja que está en contradicción consigo misma como oveja. Cuando vos hablas, lo elegiría la jerarquía. ¿Qué quieres decir? ¿Vos estás diciendo que un ser viene acá a servir porque lo elige la jerarquía? Un ser viene a servir porque forma parte de la jerarquía. Todos nosotros formamos parte, monádicamente, espiritualmente, de la jerarquía. Cuando la conciencia interna despierta, despierta su realidad jerárquica. Eso es lo que ocurre. El despertar monádico, ¿qué es? Inicialmente, en el grado que compete al despertar. Es un despertar jerárquico. La mónada despierta su realidad cósmica. ¿Qué quiere decir que nuestro espíritu despierte a su realidad cósmica? Despierta a su conciencia del cosmos. ¿Qué es la conciencia del cosmos para la mónada? ¿Despierta a la interacción con la jerarquía? Para la mónada, el despertar no es como este que nosotros vimos aquí como extensión de la vida interna. Una pared, un techo. Es el despertar a patrones vibratorios, a energías, a leyes. Entonces, cuando la mónada está despierta, entra en contacto consciente, dentro de lo que se puede decir consciente para la mónada, que no es consciente para nosotros, no es un consciente pensado, sentido, actuado. La mónada no piensa, la mónada no siente, la mónada no actúa en la materia. Quiere decir, pensamiento, sentimiento, acción no existe en ese plano. Cuando se dice que la mónada es consciente de su realidad cósmica, quiere decir que puede entrar en sintonía con nuevas energías que se le van mostrando, revelando, y a las cuales se le da acceso en cada ceremonia iniciática. A partir de ahí, la mónada es una representante de la jerarquía. La mónada estimula hacia abajo, cuando está despierto, cuando va pasando por los sucesivos despertares, estimula hacia los niveles de la personalidad, de un modo tal que también encuentre reflejo en la personalidad aquel proceso de expansión y despertar que se está viviendo. Cuando un ser internamente está despierto y no puede asumir aquí patrones de vida más elevados, en un momento dado, cuando se cierra un ciclo, solamente va a ser visto por la jerarquía aquel núcleo interno monádico como rescatable, y todo lo que estuviera por debajo se lo podría considerar no rescatable. Entonces, un ser que viene a la materia a servir, puede venir a servir, y también esto hay que tenerlo en cuenta, bajo distintos niveles de lo que es la energía y la vivencia de la ley de servicio. Estar en la materia sirviendo no hace que todos los seres que estén sirviendo tengan la misma condición evolutiva. En la materia puede haber un ser sirviendo, transitando el piso básico del servicio, como puede haber un ser sirviendo que ya tiene un plafón evolutivo que hace que entre este ser que está sirviendo y este otro ser, haya, en términos evolutivos, grandes distancias vibratorias, energéticas. Porque el servicio en la materia se compone de la participación de todas aquellas partículas que en algún grado ya pueden reflejar su realidad interior. Pero la realidad interior de cada una de esas partículas es diferente. Y cómo responde a esa realidad interior también es diferente. Entonces, nos encontramos con seres que están sumamente identificados con algunos aspectos de la materia, que hoy tendrían que tener una alimentación evolutiva y no la tienen precisamente porque están tan identificados con la materia y con las propuestas de la materia que no pueden asumir de un modo más amplio e integral su participación bajo ley de servicio en la materia. Alimentarse evolutivamente es servir a la vida planetaria. Si el ser no puede modificar su alimentación cuando está siendo estimulado a patrones de vida superiores, internamente estimulado patrones de vida superiores, no puede transformar su alimentación, hay un aspecto de la ley de servicio que no va a poder sostener. Esto no va a impedir que él sirva en la materia, pero sí va a impedir que sirva con el potencial que estaba previsto para él. ¿Por qué? Cuando un ser ingiere cadáveres, amén de estar interrumpiendo o de estar pagando para que se interrumpa el proceso evolutivo de los animales, él vibratoriamente se está restringiendo, porque él está teniendo una actitud predatoria animal, porque en términos arquetípicos está previsto que los animales todavía puedan comer animales, pero no el ser humano comer animales. Cuando el ser, por más que tenga una conciencia despierta en algún grado, tiene en este plano su extensión, quiere decir el ego que utiliza los vehículos de la personalidad, tiene una actitud predatoria caníbal, está restringido para servir. ¿Cómo evitar la anemia y otras debilidades si no podemos comer carne? Existe una errónea creencia que se sostiene incluso desde la medicina acerca de un supuesto deterioro de la salud por parte de quienes no consumen cadáveres. Este concepto se basa en la observación parcial de quienes intentan ensayar dietas vegetarianas sin conocimiento profundo de cómo deben ser sobrellevadas. Una dieta vegetariana donde la energía de tercer rayo está presente ofrece ciertas garantías necesarias. Por otra parte, de modo general, la anemia es una falencia que no puede ser vista como propia de quienes mantienen una alimentación evolutiva, siendo que en la actualidad los carnívoros que la padecen van en número creciente. El tipo de anemia que comúnmente se atribuye a quienes no comen suficiente carne o derivados de ella suele ser de origen emocional. La mayoría de los anémicos de este tipo son personas con alguna dificultad para mantener su cuerpo emocional estabilizado. Quienes tuvieran este tipo de dificultad, si al revisar su dieta la encuentran lo suficientemente efectiva, deberían reforzar su alineación y sintonía. Interiores. La cualidad de la sangre está directamente ligada al patrón vibratorio de nuestro cuerpo emocional, siendo que la sangre es básicamente agua transportando una cantidad de elementos en suspensión y teniendo el cuerpo emocional su correspondiente en el elemento agua. Podremos percibir que la cualidad magnética de nuestra sangre es sumamente importante. Si nuestro cuerpo emocional está en desequilibrio física, química y magnéticamente, nuestra sangre no podrá cumplir del mejor modo varios de sus roles, tanto los conocidos comúnmente por la ciencia como aquellos otros que corresponden a alguna de sus funciones ocultas. En este próximo extracto de estudio, que continuamos en el bloque número 4, vamos a escuchar la continuación de lo anterior, pero este se titula El recalentamiento global y las decisiones alimenticias de la humanidad. Escuchemos. Recién cuando él puede entender que los animales necesitan asistencia al ser humano y que la verdadera cooperación entre reinos se da cuando logra un equilibrio y entiende cómo la energía de la alimentación forma parte de la circulación y el abastecimiento de este universo, y que no es un hecho menor, ni un acontecimiento menor, ni un tema menor, sino por el contrario, gran parte de todo el desequilibrio, hasta qué punto, gran parte de todo el desequilibrio que se vive en el planeta hoy, con la deforestación, está relacionado a la alimentación humana, porque la sojización es para conseguir forraje para los animales que los hombres tienen que matar y comerse. Todos los bosques que están desapareciendo están relacionados a la alimentación humana mayoritariamente, porque se quiere obtener cada vez más forraje para alimentar animales que luego van a ser sacrificados para alimentar humanos, que a su vez sacrifican el medio ambiente para seguir teniendo más animales para sacrificar. Entonces, el recalentamiento global, en gran parte, tiene que ver con las decisiones alimenticias de la humanidad. Si los seres humanos transitaran hoy, en su totalidad, el vegetarianismo, y hubieran empezado a transitar antes de generar este impacto de deforestación y este recalentamiento global, gran parte de lo que hoy está pasando a nivel ambiental no estaría pasando. Apenas un 10 o un 15% de este desastre ambiental sería el que estuviéramos viviendo. Insistimos, y esto lo pueden comprobar por cualquier método, entran a internet y lo comprueban, El 95% de la deforestación está directamente ligada, y la desertificación, a las elecciones equivocadas de los seres humanos en cuanto a su alimentación. Dicen sí, porque las emisiones de metano que los animales... Claro, las vacas generan metano, los cerdos generan... Hay miles de millones de cabezas de ganado que no tendrían que existir, por lo cual hay miles de millones de billones de toneladas de metano que no tendrían que estar siendo emitidas. Y todo esto está ocurriendo porque la alimentación humana es tan, pero tan egoísta y tan absurda que está poniendo en riesgo a todo el planeta, cuando las ofertas, el ofrecimiento evolutivo para el hombre en términos de salida alimenticia era otra, y el hombre se animalizó, se identificó con las energías caníbales, las sostiene, las confirma como una salida que en realidad es una salida sin salida, tanto para él mismo, para el planeta del que forma parte, como para los animales que han tenido que padecer lo que están padeciendo. Este planeta está bañado en sangre, tanto humana como animal. Hay seres humanos que no están en condiciones de cambiar su alimentación. A tal punto están identificados y presos con las fuerzas materiales y con las fuerzas involutivas que están en la capa psíquica, que no están en condiciones. Pero si los que sí están en condiciones pudieran cambiar su alimentación, más de la mitad del planeta sería vegetariano. Aunque esto no significa que ese porcentaje haría que automáticamente toda esa mitad planetaria de seres humanos fueran seres humanos rescatables en términos de respuesta evolutiva. Quiere decir, los vehículos ya están preparados arquetípicamente para no comer animales. No es que tienen que transformar todo. Cualquier anatomista, cualquier biólogo, cualquier zoólogo que analizara, se le pone un intestino humano arriba de una mesa de trabajo, es decir, es de un animal herbívoro. Cualquier anatomista que analizara los molares humanos, dicen, son de un herbívoro. Cualquier persona que realmente analizara el mecanismo digestivo humano, sabría que es herbívoro. ¿Por qué hay tantos cáncer de intestino? ¿Por qué hay tantos problemas en torno a la carne? Porque los seres humanos no están listos para comer carne, arquetípicamente no están para eso. Quiere decir, forzar un mecanismo digestivo hacia una función que lo excedía. Los animales que están listos para comer carne tienen intestinos muy cortos para que la carne no llegue a pudrirse en el intestino y puedan defecarlo antes de que entre en estado de putrefacción más avanzado. El ser humano tiene un mecanismo intestinal larguísimo y tiene un hígado muy poderoso, propio para animales que comen celulosa y otros alimentos. Es un despropósito absoluto la alimentación humana y cómo se la ve en este planeta. Por lo menos el 50% está en condiciones vibratorias de cambiar de alimentación. Eso no los hace seres rescatables ni seres en servicio, pero sí responder básicamente a la funcionabilidad orgánica que está presente en ellos. Con ese 50% ya cambiaría la realidad y la situación planetaria. Lógico, los bosques no van a emerger de vuelta. No, más vale que no. Cuando la mónada sale del reino animal y es llevada al reino humano, uno de los aprendizajes kármicos es la trascendencia de las fuerzas instintivas. Si no logra, a lo largo de todo el proceso, de los ciclos y las etapas que componen esos ciclos, no logra sintonizar estímulos internos y cumplir con ellos, lo que sí logra, al no lograr esa sintonía interior, es identificarse con las fuerzas en horizontal. Se alinea en horizontal en vez de alinearse en vertical. Al alinearse en horizontal, lo que hace, los animales, simbólicamente hablando, ¿qué hacen? Caminan con la columna vertebral horizontal. La mayoría de ellos, son pocos los que tienen la columna vertebral en vertical, y por un rato algún mono. En realidad se alinea en horizontal, como trabajan las fuerzas animales. Quiere decir, ponen las fuerzas instintivas a la altura de las fuerzas racionales, por lo cual las fuerzas instintivas terminan influenciando las fuerzas racionales y la razón termina encontrando justificativos para la instintividad. Por eso es tan importante romper la influencia que tiene el influjo que tienen las fuerzas materiales para nosotros, aprender a estar atentos con las fuerzas materiales. Si no aprendemos a estar atentos, vamos a creer que un montón de cosas que hacemos como humanidad son lógicas y que son consecuencia de la evolución del planeta. Y bueno, alguien tiene que morir, que sean los animales, no voy a morir yo. Pero el secreto es entender que si hay otra forma de alimentación sin aniquilar animales, quiere decir que hay otra forma de sostener la vida en este planeta, de acompañarla. Estamos hablando de alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. ¿Es la macrobiótica la más adecuada de las formas vegetarianas? Solo para aquellos seres que necesitan la propuesta energética que la macrobiótica ofrece. Este es un momento de la vida en la superficie del planeta donde dentro de lo que podemos llamar alimentación evolutiva, cada ser debe ser capaz de sintonizar aquello que necesita. Cada individuo despierto internamente entre una multiplicidad de cuestiones que le serán presentadas debe aprender a dar con su tipo de alimentación, con aquella variable que colabore del mejor modo con la mutación por la que sus cuerpos transitan. De todos modos, tener en cuenta las restricciones respecto al ajo, la cebolla, los pimientos y picantes siempre será de suma ayuda a cualquier tipo de orientación vegetariana, así como el cuidar no manipular los alimentos innecesariamente, buscando tomen apariencias o gustos que no resulten de simples y armónicos procesos de preparación evolutiva. El último extracto de estudio se titula El nuevo código genético. ¿De dónde viene? Leí que el nuevo código genético viene de otros planetas. ¿Se sabe de cuál y a cuántos años luz de acá está ese planeta? Es un planeta que no existe para la ciencia terrestre. Escuchemos sobre qué es lo que va a saber la nueva humanidad en el futuro ciclo y quiénes se lo otorgan. Acá dice, yo leí que el nuevo código genético viene de otros planetas. ¿Se sabe de cuál y a cuántos años luz de acá está ese planeta? No se sabe de cuál ni a cuántos años luz, y no es un planeta material. Quiere decir, es un planeta que no existe para nuestra ciencia, ni podría ser captado aunque estuviera a una distancia que lo permitiera. ¿Por qué? Porque no es un planeta que esté en estado físico. Nuestro código genético nuevo, el que está siendo implantado ya en algunos seres aquí en el planeta Tierra, proviene de mundos inmateriales, de mundos incorpóreos, mundos que están en otro nivel de conciencia. Por eso es que este código es útil para una humanidad que se encamina a salir del plano físico concreto y a tener su materialidad más contundente en términos de energía etérica, de lo que hoy conocemos como energía etérica. Entonces, si no fuera así, si no proviniera este código genético de mundos incorpóreos, no nos permitiría a nosotros hacer este paso de soltar la materialidad concreta y pasar a esta cosa tan importante de que lo más concreto que la humanidad futura vaya a experimentar como materia sea un campo etérico. Un campo etérico de cierta densidad, pero un campo etérico. Quiere decir, ya no va a haber materia etérico concreta, sino que van a ser 7 éteres con distintos niveles de densidad y manifestación vibratoria. Entonces, este código genético proviene de niveles, de campos de vida, donde esa condición de inmaterialidad o de falta de materia concreta está presente. Pero no hay forma de medirlo ni saber de dónde es, ni importa, porque no hace nuestro proceso evolutivo. Recién se va a saber de qué campo de vida cósmica proviene este código. Recién lo van a saber los seres que necesiten saberlo, en el momento que necesiten saberlo, cuando ya esté instalada la nueva humanidad del planeta, porque esa información va a estar a disposición de la nueva humanidad. La nueva humanidad va a saber, por ejemplo, de qué sistema solar o de qué sector del cosmos viene ese código, y de qué mundos en particular dentro de ese sistema viene ese código. La humanidad va a saber qué jerarquías y de qué niveles de conciencia de cada rincón del universo cósmico han venido las jerarquías que estuvieron asistiendo todo este proceso. La humanidad gradualmente va a recibir la revelación de todo lo que estuvo ocurriendo aquí. No por curiosidad, no como premio, sino como parte de un proceso instructivo, como parte de su proceso ampliatorio de conciencia, como parte del acompañamiento de su proceso en términos iniciáticos. Dentro de lo que es la ley evolutiva superior, en ciertas fases iniciáticas, la humanidad va a recibir toda esta instrucción. En algunos casos va a recibir esta instrucción directamente por parte de las jerarquías que están actuando hoy de modo oculto. En otros casos va a recibir instrucción directamente por la vía interna como parte del proceso de adaptación a ese nuevo campo de energía regido por la ley evolutiva superior. O sea que entre lo que va a recibir por la propia conciencia interna y lo que va a recibir como aporte directo, por contacto directo con la jerarquía, gran parte de esta información va a estar ahí. No va a llegar toda junta, sino que va a llegar el momento en que la humanidad la necesite, cuando realmente esa energía está siendo necesitada para el proceso evolutivo en marcha, en esos momentos que están ahí. Estamos en el umbral de esos momentos, ¿no? Hemos llegado al final del programa, como todos los miércoles. Queremos recordarles a todos que va a estar Daniel en Santa Fe el sábado y el día domingo. Así que bueno, para aquellos que quieran y puedan asistir a las conferencias, entren en la página y en Facebook, que ahí van a poder informarse mucho mejor. Nosotros nos queda poco tiempo, así que vamos a hacer más que nada el cierre. Sí, les mandamos un abrazo inmenso a los hermanos de Rosario, un beso para Lorena Núñez, para Magalí, a nuestra compañera de tarea, a la abuela Marta, que siempre nos está escuchando, a mi amiga Marcela Huesca, que todos los miércoles también desde Padua nos escucha. Y bueno, les decimos a todos nuestros oyentes, hasta el próximo programa de La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos.